Para nosotros, los cumpenses, es un privilegio contar con un gobernador que lo caracteriza su sencillez y que esa misma sencillez le ha permitido a ras de suelo conocer las verdaderas necesidades del Estado.